profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, al tema de hoy en Profecías Bíblicas. Siempre es un placer contar con su sintonía. Estamos hablando sobre, bueno, el rechazo de la fe destruida. Y en la última parte hemos tocado en nuestro estudio anterior la cuestión de el estado alfa. Si usted nos acompañó, claro, sabe de qué estuvimos hablando y no es necesario que se lo repitamos, porque usted ya está completamente informado. Pero es muy llamativo todo lo que ocurre. Mencionábamos a un caballero de apellido Perscombe. Él construyó un santuario en el ropero de un sótano que contenía velas, inciensos, rosarios, cassettes de monjes benedictinos y libros de meditación. Algunas veces su meditación lo llevaba a lo que él se refería como el estado alfa. El investigador llamado Ray Youngen dice que los patrones alfa del cerebro pueden abrir la puerta al ocultismo. Explica en la página 176 de su libro Un tiempo para partir. Cuando escucho, dice, a un cristiano hablando como esto, se crea una muy profunda preocupación dentro de mí por esa persona, porque sé lo que quiere decir con alfa. Youngen nos presenta un ejemplo de la bruja Lori Cabot. El libro de Cabot, El poder de la bruja, usa el término alfa cuando habla de la meditación y el silencio. Cabot explica en la página 173, es mi creencia que toda información nos llega a nosotros en alfa, porque toda la información en el universo consiste de energía lumínica. La luz penetra en la glándula pineal o tercer ojo, localizado en el centro de la cabeza, entre las cejas, en donde muchos psíquicos dicen que experimentan sensaciones físicas cuando reciben información extrasensorial. Pues bien, Cabot dice que el estado alfa es el corazón de la hechicería. Rand Miller, en su libro Tan arriba y tan debajo, dice en la página 2 que el ocultista Aldous Huxley habló sobre el estado alterado, declarando que el misticismo es el mayor factor común entre las religiones del mundo. El evangélico liberal Tony Campolo, un escritor prolífico y autor que habla a menudo en eventos, digamos, de la iglesia emergente, sugiere la misma cosa en las páginas 149 y 150 de su libro Mi mente hablando, cuando dice, más allá de estos modelos de reconciliación, una teología de misticismo provee alguna esperanza para un territorio común entre el cristianismo y el islam. Ambas religiones tienen dentro de su historia ejemplos de la unión extática con Dios. No sé qué hacer de los místicos musulmanes, especialmente esos que han llegado a ser conocidos como los sufis. ¿Qué es lo que experimentan en sus experiencias místicas? ¿Habrán encontrado al mismo Dios que tenemos en el cristianismo místico? Hasta aquí sus palabras. Bien, si el estado alfa de Kabod es verdaderamente el mismo estado alfa de Perscon y Tony Jones, y el lugar céltico tenue, entonces lo que estamos viendo es un movimiento entero caminando directo hacia los reinos ocultistas y tomando a millones con ellos. ¿Y qué en cuanto al próximo Billy Graham? El título de un artículo publicado en el Chicago Sun-Times leía: el próximo Billy Graham. A primera vista vino a mi mente alguien como Rick Warren o tal vez algún otro, pero no era ninguno de esos a quienes el reportero tenía en mente. En lugar de eso, mencionaba a Rob Bell, pastor de Mars Hill, como posible sucesor. Mientras eso puede parecerle improbable, a muchos, Kathleen Falzani, la autora de La Crónica, dice que Brian McLaren comentó: eso podría muy bien ser cierto. En enero del 2007, Bell fue nombrado en el décimo lugar entre los 50 cristianos más influyentes en América, colocado en un lugar mucho más influyente que Rick Warren, Luis Palau y tantos otros parecidos. Bell, un graduado del Colegio Wheaton, el mismo de Billy Graham, es el producto de cortos metrajes llamados Numa, derivado de la palabra Numa, que significa aliento o espíritu. En su film, titulado Respirar, Bell declara: cada día respiramos alrededor de 26.000 veces. Nuestra respiración debe provenir de nuestro estómago, no de nuestro pecho. A primera vista, por supuesto, esto suena bastante, digamos, benigno, pero en noviembre del 2004, en un artículo en Christianity Today con el nombre de Mística Emergente, Bell dice: estamos redescubriendo el cristianismo como una religión oriental, como una forma de vida. Termina diciendo: ¿es que acaso el señor Bell solo trata de sonar postmoderno y culturalmente relevante cuando dice esto? ¿O realmente cree que el cristianismo es una religión oriental? La respuesta a esa pregunta puede encontrarse en dos personas con las que Bell tanto coincide. En las notas finales de su libro Elvis en Terciopelo, Bell recomienda a Ken Wilber, a quien mencioné en otros capítulos, dos de esta, digamos, de esta misma serie, ya, como uno de los maestros de La Nueva Luz, de Leonard Sweet. Dice Bell sobre a Wilber en la página 192: para una introducción alucinante a la teoría emergente y creatividad divina, aparte 3 meses y lea el libro de Ken Wilber, Una breve historia de todo, así se titula. Ken Weaver creció en una iglesia cristiana conservadora, pero en algún momento abandonó su fe y ahora es uno de los principales proponentes del misticismo budista. Su libro, recomendado por Bell, Una breve historia de todo, es de la casa de publicaciones Shambhala, nombre que corresponde al término que en budismo significa la morada mística de los seres espirituales. Wilber es uno de los más respetados y altamente considerados teóricos en el movimiento de la nueva era hoy. Wilber es quizás mejor conocido por lo que él llama teoría integral. En su libro en internet tiene un gráfico titulado Matrix Integral de la vida práctica, el cual enumera varias actividades que uno puede practicar para ejercitar auténticamente todos los aspectos o dimensiones de su propio ser interior en el mundo. He aquí algunas de estas actividades espirituales removidas por el señor Wilber, o promovidas, mejor dicho, por este señor Wilber, que es yoga, zen, plegaria centrada, cabala, misticismo judío, meditación trascendental, tantra, sexualidad basada en el hinduismo, a esto se va, y kundalini, yoga. Asimismo, hay otras más de esta misma naturaleza. Una breve historia de todo discute de igual manera estas prácticas en una luz favorable. El que Bob Bell diga que el libro de Wilber es alucinante y que los lectores deben pasar 3 meses leyéndolo, no deja margen de duda respecto a cuáles son sus simpatías. Lo que alarma es que tantos lugares cristianos, tales como escuelas intermedias y superiores, usen Elvis en terciopelo y los cortometrajes de Numas. La teoría integral, Wilber, la historia de todo, es la misma teoría de todo del Leonard Sweet, la cual, en esencia, es Dios en todas las cosas que ya hemos visto. Y eso es lo que Rob Bell quiere decir cuando se refiere a la teoría emergente y la creatividad divina. En la creación del libro de las anotaciones finales, donde menciona a Wilber, Bell dice lo siguiente en la página 157. Sus palabras aquí van: y dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierba, que den semillas y árboles que den su fruto, con semillas, todo según su especie. Y así sucedió. El siguiente versículo es significativo. Dice, comenzó a brotar la vegetación. Note que no dice, Dios produjo la vegetación. Dios faculta a la tierra para que haga algo. Le da la capacidad de producir árboles, arbustos, plantas y hierbas que den fruto y semillas. Dios faculta a la creación para que haga más. ¿Encontró usted esto en la Biblia? Mientras eso podría sonar un poco oscuro, es un ejemplo de la creatividad divina que Bell menciona en su libro.